me dejó marchándose. ¿Cómo vivir si te impide la muerte recuperar a alguien que quieres? Mi mundo sigue triste y no hay vuelta atrás. Recuerdo que dijiste juntos siempre y nuestra simbiosis se rompe, ya no estás tú. Voy de acá para allá sin parar a pensar que lo que busco ya no está. Que quieres saber, que no imagines ya. Las flores muertas no huelen más. Ya da igual lo que me dijiste, hundido en este arrecife. Nada que explicar. Nuestra fe se ha ido por el desagüe del destino. No quiero respirar más. Sé que ya no existes, pero contigo quiero irme. Porque desde que te fuiste, mi mundo sigue triste y no hay vuelta. Recuerdo que dijiste juntos siempre y nuestra simbiosis se rompe, ya no estás tú. Voy de acá para allá sin parar a pensar que lo que busco ya no está. ¿Qué quieres saber? Ven.